Battery es una de las canciones más frecuentadas por Metallica en sus actuaciones en vivo o en directo, normalmente como la canción inicial o la final de los espectáculos. Como dato curioso, esta canción marcó el debut en vivo del bajista Jason Newsted, siendo interpretada el 8 de noviembre de 1986, después de la muerte de Cliff Burton en un accidente de autobús el 27 de septiembre del mismo año. Opening track, Battery. Jason Newsted, Sabra Ledosis, motherfucker. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hey everybody, this is Gene Hoagland from Dark Angel and Death Clock, and you are listening to Sobre de Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Keep it metal. Hi, this is Miller from Creator, and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Extreme Aggression, de la banda alemana Creator, sigue siendo definitivamente uno de mis discos de thrash favoritos de todos los tiempos por varias razones, desde el fantástico y jugoso tono de guitarra hasta los excelentes riffs. Extreme Aggression realmente tiene un gran impacto. Personalmente diría que cada pista es espectacular y no hay relleno. Cada canción parece estar cargada de ira y agresión. A estas alturas de la carrera de Creator, todavía están evolucionando como músicos y este disco es prueba de ello. Cuando salió Spiritual Healing, fue recibido con una respuesta no demasiado entusiasta entre los fans de la banda que esperaban otra dosis de death metal monolítico como las que habían escuchado en sus primeros discos. Quizá por este motivo, este álbum suele aparecer en las últimas posiciones de casi todos los rankings que se hacen sobre los discos de la banda Death. Y aún así, nadie lo baja de un gran sitial, con lo que me da la sensación que es una de las joyas más olvidadas e infravaloradas de la carrera de la banda. Sin más, esto es Death con el tema Altering the Future. We'll be right back. existence with every life we take. Amigos, here's Andreas Kisser from Sepultura and De La Tierra, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Eyes de Sepultura fue el primer disco extremo que llegó a mis oídos. Fue potencialmente un flechazo a primera escucha. Lo cierto es que la evolución constante a la que se autosometieron Sepultura a lo largo de esos primeros años de su carrera fue verdaderamente admirable, pasando de ser una banda ilusionante y prometedora en la época del divertido pero contundente Schizophrenia a establecerse como un estandarte indiscutible sucesivamente del thrash, del death, del groove y del nu metal, convirtiéndose eventualmente en uno de los fenómenos del metal más grandes del mundo. En este disco, Arise, iban a continuar con la cruda y agresiva mezcla entre thrash y death que ya habían desarrollado brillantemente en su trabajo anterior, Beneath the Remains, pero esta vez se atrevieron a abrir un poco más su abanico de posibilidades tanto al metal industrial como a los ritmos tribales, dos elementos que se desplegarían definitivamente tanto en Chaos AD como en Roots, pero que aquí empezaban a tomar ya un papel protagónico, sonidos que apuntaba las intenciones conscientes e inconscientes de los brasileños a la hora de configurar su futuro a corto plazo. Murder fue el tema que escuchaste de los legendarios Sepultura. Avanzamos con la banda de Glenn Benton, DSI, con los singles Bury the Cross with Your Christ y Sever the Tongue, singles que pertenecen a su upcoming álbum Banished by Sin, programado para el próximo 24 de abril su comercialización. Dos por uno en Sobre la Dosis. Save with the dog. Six Feet Under está de regreso con un nuevo disco, Killing for Revenge, que saldrá el 10 de mayo y un nuevo sencillo está entre nosotros, No Nothing Ingrate. Ya está disponible en todas las plataformas de streaming y que escucharemos a continuación. Sé que probablemente todo el mundo está dispuesto a hacer bromas sobre la voz de Chris Barnes, pero déjenme decirles, el tipo suena mucho mejor que en el disco Nightmares of the Discomposed. Y con Six Feet Under nos despedimos. Por cierto, Chris Barnes le realizó una entrevista para nuestra serie My Three Questions, muy interesante, de hecho tiene unos altos puntos, así que puedes descubrir o averiguar el porqué. Chris Barnes here from Six Feet Under, and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay brutal. This is a little fucking bonus. Carcass con el tema Flesh Ripping Sonic Torment Limited. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Yeah.